Hay penales entre Brasil y Chile. Final sorpresivo. Primer partido de octavos de final. El local y principal favorito involucrado. Nadie esperaba que llegara hasta este punto. Partido muy parejo. Chile estrelló un tiro en el travesaño segundos antes de que suene el silbato. Así que vamos a ver qué pasa con los penales. Pero mientras vamos a charlar un poco más de fútbol, que sí, para eso vinieron los amigos. Vamos a recordar un poquito también las vías de comunicación, porque hay gente que nos está escribiendo. Cosas Pulenta, facebook.com barra Cosas Pulenta, o si no en Twitter, numeral La Hora Pulenta. Acá Claudio Cobel dice: hermosos invitados a La Hora Pulenta de hoy. Muchos amigos queridos. Sí, acá todos te aplauden. Amigo de todos, ¿no? Claudio, sí, supongo. Ahí, bueno, muy bien. Sí. Nat Motorizada que agrega desde Facebook. Y nos arrancar. Tiene doble cosa. Sí, es así. Nat es así. Nat es así. Dice: y nos arrancaron con las ligas y Rosario. Y Rosario Cobel, manejame el nivel de este episodio. Muy bien, muy bien. Es así. También agradecemos al PETA que nos levantó el pulgar. Lo mismo con Matías Córdoba. Y en Twitter también, Berenjenal, dándonos ahí un buen aventón. Le mandamos un abrazo. Sí. Disculpen. Si viene más. Esto es algo estoy que preocupado. Me supera la situación. Un provechito como el hijo. Sí. Escuchábamos recién Placer, casual, ¿no? Un poco un saludo ahí a Nico Castro, que tendría que haber estado acá. Nos manda un saludo porque se sentía mal, tuvo un problemita personal, estaba ahí en la casa haciendo reposo. Y bueno, pregunta: ¿qué onda con la el fenómeno La Bessi? ¿No? Fenómeno La Bessi, ¿qué opinan? A mí me parece que hay mucho humo, ¿no? O sea, no, yo a La Bessi mucho no lo banco, aunque el otro día jugó muy bien. Sí. Y este tema del sex symbol me parece medio una humeada terrible, porque vos ves la foto de La Bessi hace 5 años atrás y es otro tipo. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Nat? Vos no le doy. Uh-huh. Sí. No le das. O sea, yo nunca coincido con pero nadie. Con el gusto nada, popular, no está bien. En el caso, no. Y en este caso, ¿qué opinás del fenómeno del amigo Pocho La Bessi, ¿no? Sobre el fenómeno. No, qué sé yo, me parece que había que buscar un conejillo de indias para calentarse con algo y salió este muñeco. Surgió, y surgió. Apareció, y era como que estaba faltando, es verdad, estaba faltando el sex symbol, siempre sí, hay uno. Y estaba faltando y apareció y bueno, a mí me gusta el de rastas de USA, mira. ¿Sí? Lo que te digo. ¿Cómo se llama? Sí, no sé, no me acuerdo el nombre. Pero a mi mujer le gusta, a mi mujer le gusta el de Holanda Blind. Blind o blind. ¿El pelado? No. No, el rubiecito ese que es defensor. Aquí usa la 5. Usa la 5 el chabón. Que usa la 5, que es como. Tiene una barbita corta. Le encanta a mi mujer. Blind. Que le dicen blind. Blind. Está buenísimo un defensor que se llame blind. Está recibido. Bueno, y el otro día, aparte, tuvo una situación difícil ahí con Alexis Sánchez. Lo volvió loca, blind. Claro. ¿Vos, Martín? Comparto con ellos. Yo creo que igual a La Bessi lo salvó a Europa. Sí, claramente. El entrenamiento. No, aparte, pará. Él tiene. Aparte, claro, vos no lo querés mucho. Un problema personal. Igual, no, pero más allá de eso, igual me podría llegar a caer bien, pero yo creo que eso lo salvó a Europa, los tatuajes. Sí. Y todo eso, pero no creo que haya algo especial. Igual, Juanma, hay otro sex symbol. Sí. Que es un sex symbol sin cara, que es el bulto del jugador de Ghana. Que salió la foto esa. Yo no le vi la cara, pero ya lo pondría como el sex symbol del mundial. No te interesa mucho la cara. No, la verdad que no. Soy Juan, muy bueno. A mí lo que me encanta con el tema de La Bessi, a mí no me genera rechazo, el chabón no me cae mal, pero me gusta una situación que es, ¿viste esta irrupción de deseo sobre La Bessi, no? Generó la contracara, ¿no? Que es algunas parodias de publicidades donde aparece, por ejemplo, La Bessi, en una foto de La Bessi diciendo: no quiero tus piropos, quiero tu respeto, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, no me digas papito. No me digas papito, o sea, claro. Muestra que las minas también, obviamente, no estoy descubriendo nada, pero para un sector, ¿no? Que defiende este tema de que no te puede gustar, no sé, un cuerpo femenino. Que no hay la cosificación. La cosificación. Sí. Se muestra que la cosificación también ocurre del otro lado. Son las hormonas, muchachos. Que son las hormonas. Que es corporal. Que recién hablábamos ahí con David, nuestro operador. Que él decía, claro, hay una cosificación más profunda, más que tiene que ver con las relaciones de poder. Que no tiene nada que ver con que te guste un par de tetas o que te guste un bulto. O sea, no tiene nada que ver. Y ponerse a discutir la reacción hormonal de que te guste, siempre sin ser ofensivo ni. ni obviamente agresivo, obviamente, pero que te guste. La verdad que no. Se está demostrado, la Bessi está contentísimo y no, nadie. Y nadie a ver, la camiseta bien. No se levantó sola porque vino un viento, se la levantó él, así que callate. Se vienen los penales, va a tratar el primer penal Brasil. ¿Te vas a ir a escuchar un tema? Sí, sí. Bueno, pero bueno, está bien. Vamos no sé, a cómo te parece, la si idea. Querés agregar algún redondeo. Ustedes, ¿qué opinan, no? Mira, gol de David Luiz. Y bueno, mira, los tatuajes de la Bessi me parecen demasiado simpáticos. Son como muy graciosos. Tiene al Diego. Sí. Tiene al Diego. Eso suma puntos. Sí, sí, sí. Tiene un arma. Sí. Tiene un rosario. No. Es muy gracioso. El arma es increíble. Hay cuentan lo del la vez que festejó un gol y le hizo un gesto a un policía. Sí, sí. Eso no sé si lo sabías. Sí. Se levantaba y hacía el gesto de que se iba a buscar el chumbo. A mí, sinceramente, los tatuajes de un chumbo o un Jesucristo en el corazón no me caen simpáticos en lo más mínimo. A mí me gustan otro tipo de tatuajes. Son graciosos. Me parecen graciosos. A mí no me resultan particularmente. Y con la Bessi, si bien no tengo nada personal, acaba de errar un penal Chile. Si bien no tengo nada personal, el hecho, esto, lo que pasó con Agüero y todo eso, lo que veníamos diciendo hace meses. Loco, se llega a lesionar uno y tener a la Bessi en el banco en vez de a Tevez me parece una picardía. Bueno, ya sé que es una discusión vieja y lo que quieran. Viejo, y aparte pero... ya en el anterior mundial mostró que no se lleven con Messi. Hubiera pasado. Es una discusión vieja, pero a mí la verdad me parece que la principal variante de la Argentina, ya que no tenemos mediocampo, no tenemos defensa, que la principal variante en ataque sea un tipo de segunda línea, no me cae tan simpático. No es de segunda línea, sí, Juan. Igual Tevez no puede estar porque no se lleven con Messi, ni afuera ni adentro de la cancha. Bueno. Si fuera adentro está bien, pero ni siquiera. Bueno. Me tira agua a la vez y... eso sí me gusta. Eso estuvo bien. Bueno, vamos a escuchar la fiesta de Orfa Meocorde y seguimos acá en la hora polenta. Dale.